Warner Brothers presenta Fantasías Animadas de Ayer y Hoy. Bugs Bunny en Rendición. ...1776... Bunker Hill, Yorktown, Valle Colina. Ellos, nosotros. Agujero del Conejo. ¡Ajoy allá! ¡Enemigo ajoy! ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué? ¿Un conejo? ¿Un conejo? ¡Sí! ¡Un conejo! ¿Y quién crees que eres tú? ¿Que quién soy yo? ¡Soy Sam Funsham, el mercenario! ¡Ese soy yo! ¡Y te supero el número uno por uno! ¡Ríndete o muere, conejo! No, un momento, Funsham, el mercenario. Esta es la tierra donde nací y a mí me gusta. De hecho, me encanta. Y ningún mercenario opresor va a sacarme de ella. Solo intenta quitármela. ¿No? Entonces prepárate para defenderla, conejo. ¡Ataquen! Mercenario. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Rebelde tramposo y peludo! ¡Pagarás por esto! ¡La tengo! ¡Mira! Él la tiene. ¡Empieza a decir tus oraciones, alimaña pulguienta! ¡Porque voy a volarte en pedacitos! No eres más que un hablador. ¡Hasta luego, conejo! Sí, tu bola rápida dio en el blanco, muchacho. Esta salió un poco a la derecha. Muéstrame esa bola de cañón, amigo. Sí, justo encima del plato, muchacho. ¡Ay! Peligro, explosivos, dinamita. Pólvora. Soy un mercenario pacífico. Si no puedes con ellos, úneteles.